I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición 181 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Y bien, ya ahorita pues estamos más que listos para platicarles de las noticias más recientes que salieron esta semana. Ya estamos en plena época de premiaciones, vamos a premiar, ya van a empezar los diferentes sindicatos, las diferentes asociaciones. Ahora sí, a premiar todo lo bueno que trajo el cine hollywoodense. Y todo lo malo. Pasado. Y además también el público va, pues ahora sí, a calificar también todo lo malo, porque ya hace un rato que los Razzies ya son hechos por un grupo de cinéfilos inconformes, que pues también ahí sí siempre están dispuestos a quemar con palas y picos a la gente que hace mal cine. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es Reset.tv y también les recordamos tener nuestro canal de YouTube que es RCDMX para que vean pues, las notas más recientes que tenemos en video. No dejen de visitar nuestro sitio RCDMX.reviews y visitar así las diferentes secciones porque tenemos pues bastantes noticias. De hecho, ya pueden descargar ahorita mismo el tráiler de Escuadrón Suicida, la segunda película que va a liberar Warner Bros. Este año en el universo cinemático de DC. Y esperen las notas porque esta noche hubo un programa de televisión en The CW en la cual no solamente mostraron el nuevo tráiler de Escuadrón Suicida, sino detalles de Wonder Woman e incluso algo de arte de la Liga de la Justicia, película que llega también en el 2017. Así que hay muchísimo de qué hablar la próxima semana, porque ahí sí, la verdad es que la programación la tenemos bastante, pues sí, tenemos mucho que hablar también de lo que pasó durante esta semana, noticias tristes, premiaciones, un tráiler que nos dejó, que de pronto tomó al internet por sorpresa, en fin, y muchas películas. Bueno, vamos entonces a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Ahorita estoy tratando de hacer que entre un invitado, nomás que ya le encargué a Marco que lo meta, porque pues no, me está costando trabajo meterlo. Bueno, primero que nada vas a saludar al abuelo Kraken que ya está aquí con nosotros. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Y bueno, aquí está el abuelo Kraken. Vamos a hablar de películas, de noticias y por ahí de algunos chascarrillos. Así es. Bueno, también hay que saludar aquí al buen Emanuel. Hola, ¿qué tal, chicos? Ahora sí que me disculpo, la vez pasada no pude, ahora sí está en el programa porque me enfermé en la garganta y con eso que el clima de la Ciudad de México está tan loco todavía, de repente en la mañana hace frío y en la tarde ya se muere el sol. Entonces, oye, sí, qué feo, ¿eh? Nos han tocado días calurosos y al día siguiente con un frío horrible. No, déjate de eso, te vas a la sombra y te da frío, te sales al sol y ya te estás quemando. Sí. Sí. Ahorita acá en la Ciudad de México tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados con tendencia a la baja. Y según esto, mi aplicación de los gatitos del clima. Miau, miau, miau. Remiau. Bien, y también tenemos aquí al buen Marco, que pues también ya está aquí con nosotros. Y bueno, ya, entonces de aquí ya está. Bueno, pues buenas y frías noches, ya cada vez está bajando más la temperatura, tápense bien, tomen su café o un té y acompáñenos en el Cinemas, que tenemos un buen tema de la semana y reseñas, noticias. Así es. Y gatitos. Ahí por cierto, saludo al buen Cristian, que no pudo venir el día de hoy porque tuvo que cumplir un llamado del deber en el área de tecnología de RCDMX, así que pues no vamos a poder escuchar sus poderosas opiniones en las nominaciones al Oscar, yo quería escucharlo. Y bueno, ya está llegando nuestro invitado desde Monterrey. que pues ya está y, aquí. Y bueno, perdona que te interrumpa. Igual este Cristian había visto la misma película que yo, que es la de Spotlight. Spotlight, o En Primera Plana, que al rato les tenemos la reseña. Así es. Bueno, un saludo también aquí, Benigno, muy buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola. De una vez llamando a Benigno. Ya los oí. Ahí está. Muy bien, pues bueno, ya está aquí con nosotros Benigno, buenas noches. Hola, buenas noches chicos, un saludo desde Regiolandia. Muy bien, bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat, que de pronto pues ahí ya estamos viendo sus comentarios rapidísimo, al Maverick226, a Futuro Hello, a M. Medina, Submarco y The Danister, y pues bueno, ya estamos ahí que The Danister anda viendo las boobies a la gente Carter, ándale, muchachito, ¿en qué serie? ¿En cuál temporada de Agent Carter o en la película de Capitán América, El Primer Vengador? Pregunto. O El Soldado de Invierno. O El Soldado de Invierno, bueno, y sí, está muy cañón. Ahí sí, es medio escrupulosa la respuesta que podría darnos. Muy bien, y mientras tanto en el Mixler les mandamos un cordial saludo a The Danister, a Danilo J. Cervantes, a Giovanni Basulto, Rodolfo Arango y Rafael Hidalgo Vega, a todos muy buenas noches, y a los 6 anónimos que ahí también andan escuchándonos pero no se identifican. Entonces pues bueno, ahí un saludo a todos, muchísimas gracias por escucharnos, y ya vamos a empezar pues ahora sí a platicar de las noticias que tenemos el día de hoy. Por cierto, si a mí me preguntan cómo está el clima en Guadalajara, está haciendo un frío muy constante. Aquí no es de que si salgo el sol hace calor, sigue haciendo frío. Y en la sombra, pues bueno, ¿qué más puedo decir, no? En fin, vámonos pasándonos a las noticias. Y la primera noticia sí nos dejó muy fríos. La verdad es que a media semana pues nos enteramos del fallecimiento del actor Alan Rickman, quien lo conocimos por ser un gran antagonista del cine comercial. Tenemos que decirlo que este actor que falleció a los 69 años y que era del barrio de Acton en Londres, pues era un actor que pues creció primero haciendo teatro, trabajando en diferentes puestos de asistente de vestuario, y hasta 1982 realmente empezó a destacar haciendo pues papeles en obras de teatro que se transmitían en la televisión inglesa. Hasta 1988 llega por fin un personaje que lo hace destacar, que se llamó Hans Gruber en la película de Duro de Matar. Chippy K.A., malnacido. por no decirlo. Ahora sí que no lo mató Bruce Willis, sino que se encargó la propia naturaleza. Así es. Fíjense, hasta los 38 años tuvo la oportunidad de ser un personaje que realmente le hiciera notar a la gente que ahí estaba un actor llamado Alan Rickman, que podía ser un gran villano, ¿no? Y esto pues le abrió las puertas literalmente a Hollywood, en donde empezó a hacer pues personajes pues principalmente villanos. De hecho, se le conoce también por el sheriff de Nottingham en 1991, en la película de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, donde alternó con Morgan Freeman con Morgan Freeman, quien era pues el papel del compa de Robin Hood. Y pues, ¿qué podemos decir? Eran unos villanos buenísimos. Yo creo que recordaba más al sheriff de Nottingham que Kevin Costner interpretando a Robin Hood. La verdad es que un personaje divertido. Era divertido, malvado, cruento. O sea, realmente hasta tú, en un momento tú querías matarlo, pero en otro momento te mataba de risa, ¿no? Y ¿qué podemos decir de Gruber? Es uno de los 100, está considerado entre los 100 mejores villanos de la historia, de acuerdo al Instituto de Películas Americanas. Pero el personaje que más recordarán los jóvenes cinéfilos, que sobre todo aquellos que empezaron a ver el cine por allá a finales de la década de los 90 y hasta ahora, es del profesor Severus Snape, de la saga de las películas de Harry Potter, un personaje oscuro, duro y que siempre antagonizó con Harry Potter, pero en el fondo también procuraba protegerlo. Un personaje que odiamos durante las primeras 7 películas de la saga y curiosamente terminamos hasta llorando con él en el octavo. O sea, así de intenso se hizo este personaje creado por J.K. Rowling, que se volvió uno de los más importantes de la saga. Y que incluso hay un secreto entre J.K. Rowling y Alan Rickman que finalmente hace poco reveló ella misma, que es algo relativo al personaje. Así es. Y por otro lado, pues también tenemos otros personajes memorables, como por ejemplo Marvin, el androide paranoico en la guía para el explorador de la galaxia. The Hitchhiker Guide to the Galaxy. El ángel Metatron en la película de Dogma, esta irreverente película de Kevin Smith, en donde vemos que el ángel, que cuando le pregunta a la chica de la película si va a abusar de ella, le dice, no te puedo abusar, nosotros, se baja los pantalones y dice, nosotros literalmente no tenemos un sexo definido. Y también ganó el Globo de Oro y el Emmy en televisión al interpretar al monje loco, a Rasputin, en la película El Oscuro Sirviente del Destino, en 1996. La última vez, es muy probable que hoy, este año todavía tengamos otras dos películas de Alan Rickman. Una, pues ahora sí, su última actuación en vivo, en la película que se llama, en una película en donde está alternando con Helen Mirren, que si no me equivoco es sobre drones, que pues están ahí atacando blancos de guerra. Creo que se va a llamar El Ojo en el Cielo. Y la otra es Alicia a través del espejo, donde volvería a interpretar a Absolem, el gusano de seda, personaje que interpretó en la primera cinta y que lamentablemente en México no creo que vamos a tener la oportunidad de escucharlo, porque bueno, ustedes saben, este tipo de películas siempre llegan dobladas al español. Y hay que mencionar su buen papel como el rey Luis XIV, es una gran película de Los Jardines del Rey. Sí, es cierto. Que nos tocó reseñar aquí. Así es, sí, es cierto, abuelo. Te tocó reseñar esta película donde alterna con esta, con Kate Winslet, si no me equivoco. Así es. Y yo lo recuerdo mucho. Finalmente. Vas, adelante. Duro de matar. Sí, por Hans Gruber. Sí, qué súper villano. Frío, calculador. Yo lo recuerdo mucho, señor, por la de Duro de Matar. Sí, la verdad es que, como dices, ¿no? Como dice Marco, es un personaje frío. Ah. Es un alemán muy bien hecho. Y fíjate, hasta a tal grado lo llegaron a manejar que cuando la película la transmitieron en Europa, le cambiaba la nacionalidad para que los alemanes no se fueran a enojar. Porque, pues imagínate, era un alemán tan mal, tan desgraciado, que en Alemania lo volvieron francés. Bueno, era su estereotipo del villano. Sí. Pero sí, la verdad es de que ese personaje, yo creo que pues a los que somos cinéfilos ya veteranos, nos vamos a acordar más de él que por Snape, pero obviamente estamos hablando de que Snape apareció en las 8 películas, que es un que siempre dijimos, este es el clásico arquetipo del maestro odioso, y pues durante las primeras 7 películas lo odiamos, ¿no? Pero en la octava, hijos, todo. Este hombre nomás se la pasó siendo cruel con Harry Potter porque se la vivió en la Friendzone toda la saga. Oye, también podemos saber que es un excelente actor, no nada más, digo, sí es antagonista y muchas veces era el malito porque pues la cara le ayudaba, pero sí. Yo recuerdo una genial película que es totalmente chusca, ¿no? ¿Quién no se acuerda? Galaxy Quest. Donde interpreta, claro, esta versión medio región 4 del señor Spock, o sea, o versión rara del universo alterno de Star Trek. También genial, ¿no? Y también hay otra película en donde él apareció en comedias románticas e incluso sale en un drama romántico de época, si no me equivoco, era Sensatez y Sentimientos, donde él interpreta a un hombre rico que está pretendiendo a una de las hijas que pues están pues desesperadas por encontrar un marido antes de que les caiga la desgracia económica, ¿no? Y la comedia romántica creo que es la de Definitely Maybe, que es un montaje de varios actores de varios personajes teniendo situaciones románticas distintas, y él es un personaje que le pone los cuernos a su mujer. Entonces, sí, son. También apareció en la de Sweeney Todd. Sweeney Todd, ándale, sí, cierto. El juez Turpin. Como el juez Turpin, tienes mucha razón. Terminó con la garganta rebanada. Sí. Sí. Bueno, pues, y cantó también. La verdad es de que pues sí podemos recordar mucho de este actor que pues se nos fue el jueves pasado, miércoles jueves pasado, a la edad de 69 años, y que pues sí, mucha gente pues sí se puso muy triste al saber que pues se fue Snape para los jóvenes, se nos fue Hans Gruber para los que ya somos más veteranos, y pues para la gran cantidad de personajes que hizo Alan Rickman, que pues lo hizo salirse mucho de que a pesar de que lo atoramos mucho en la cuestión de que era muy era siempre antagonista, llegó a ser un actor que pues de mucho respeto, ¿no? No olvidemos Nakatomi Plaza, por favor. No lo jamás lo olvidarán, jamás la olvidaremos. Jamás lo olviden. Que por cierto, pues por ahí compartí con ustedes a través del Twitter una imagen de lo que es la edición especial de la saga de Duro de Matar, y precisamente viene el edificio de Nakatomi Plaza. Hermosa, ¿eh? Sí. Hermoso. con todas las películas que se han hecho de Duro de Matar hasta la fecha, creo que excepto la última, si no me equivoco, que no es tan memorable, pero las otras cuatro sí. De bueno, hecho, el arte está muy bonito porque son las fotografías de cada uno de los malos. De así cada es, sí es cierto. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente noticia. Y pues tenemos que, pues un día antes de las nominaciones al Oscar, que las cuales vamos a platicar un poquito más tarde, llegaron las nominaciones a lo peor del cine del 2016. ¡Yay! ¡Bravo! Que por cierto, ya últimamente se han caído en mucho cuestionamiento, porque para participar en las votaciones de los Razzies, quienes tienen 900 votantes, tú te puedes inscribir pagando $40 al año a través de PayPal y puedes participar en las votaciones e incluso en la selección de las películas que van a estar nominadas al Razzie, ¿no? Lo cierto es de que, pues, la verdad es de que, pues, sabemos de que los ganadores si es que se les pueden llamar ganadores, van a recibir un trofeo en forma de frambuesa con un pedazo de cinta de 35 milímetros chapada en oro, y pues, vamos a ver cuáles son las cinco películas que están nominadas a peor película. Para empezar, tenemos a Los Cuatro Fantásticos, un remake hecho casi al instante que literalmente resbaló entre los críticos y los cinéfilos. No, ahora sí, horrible. Que un remake hecho con las patas. Así si es. No creían que eran más peores que las primeras que hicieron. No, y ahora resulta que la que hicieron en los 90s está es mejor. Ahora sí que sí. Eso de más peor sí aplica, ¿eh? Lo de más sí. Peor sí, sí aplica. Bueno, esta película está nominada a no solamente a peor película, sino a peor remake, rip-off o secuela, peor combinación de actores en pantalla, Los Cuatro Fantásticos, por supuesto, peor director, Josh Trank, y el peor libreto. Después tenemos 50 Sombras de Grey, la película mala más exitosa del año. Sí, logró casi $500 millones a nivel mundial, o sea, bueno, nominada a peor actor para Jamie Dornan, peor actriz para Dakota Johnson, peor combinación de actores en pantalla, pues sí, Dornan y Johnson, peor director para Sam Taylor Johnson y peor libreto. La verdad es de que también deben decir peor idea para hacer una película, la neta. Sí, es malísima película, pero no creo que se vaya a ganar nada, la verdad. Por mala. Sí, por mala. Bueno, también tenemos El Ascenso de Júpiter, el más reciente fiasco en ciencia ficción de los hermanos Wachowski. Tiene nominaciones también a peor actor para Channing Tatum, el futuro Gambit, peor actriz para Mila Kunis, peor actor de reparto para Eddie Redmayne, sí, también Eddie Redmayne puede cometer errores, peor director para Andy y Lana Wachowski y peor libreto. ¿Sabes qué? Sería fabuloso que le dieran el Razzie a Eddie Redmayne y después le dieran el Oscar, sí. Sería fenomenal. Aunque sabemos que va a estar difícil, ya después, ya cuando platiquemos de mejor actor vas a ver que va a estar bien difícil. Bueno, Héroe de Centro. De hecho, ya tenemos a un actor ahí que cada año se lo lleva. Sí. También tenemos Héroe de Centro Comercial 2, que fue un éxito taquillero pese a su calificación negativa del 95% en Rotten Tomatoes, o sea, 5%, solamente 5% dijo que estaba buena. Peor actor para Kevin James. Peor remake, rip-off, secuela, peor director para Andy Fickman, peor combinación de actores, en este caso no fue precisamente un actor, no fueron dos actores, sino Kevin James con su Segway, con su, pues esa cosa con la que se mueve en el centro comercial, o su bigote postizo, y peor libreto. Uy. Una película completamente innecesaria que le gusta a Zombie. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, ¿quién es qué? No. No, no estamos hablando de... Espera, no, esa no es, abuelo. ¡Es Pixeles! La última excusa La última excusa de Adam Sandler para hacer una película con videojuegos viejos. Pues tiene también nominado a peor actor Adam Sandler, quien por cierto también está nominado a Zapatero a tus zapatos. Peor actor de reparto para Josh Gad, quien además está nominado por The Wedding Ringer. Y también Kevin James, que pues también... Y, no. Y fíjate que le faltó también la nominación a... Los odiosos seis, ¿no? ¿Cómo sí, se llamaba? Pero es que como no salió en el cine, se salvó. Los seis ridículos. Los seis ridículos. Sí. Sí, que posiblemente se hayan basado nada más en el título por lo de los ocho más odiados, pero pues, finalmente fue un proyecto horrible, abominable. No sé cómo no los nominaron como peor ensamble en pantalla chica. No lo dudes. Esperen, es que no hemos terminado. Es que ¿Marco? Esa película apesta tanto que trasciende más allá de la pantalla. Es que más bien la pregunta es, ¿cómo sigues? ¿Todavía es cómo no te quedaste ciego? Bueno, no, pues era una obligación el verla. Nada más para cumplir con el podcast. Marco, si seguimos hablando de esa película. Marco, te está saliendo del tema. No, ya. Bueno, también tenemos nominada peor actriz de reparto a Michelle Monaghan por Pixeles y peor libreto. Así que ahí están las 5 películas nominadas a lo peor, a las peores películas del año. Faltaban varias, ¿eh? Porque por ejemplo Mordecai, que pues no tuvo peor nominación a peor película, sí tuvo 3 nominaciones a peor actor para Johnny Depp, peor actriz para Gwyneth Paltrow y peor combinación de actores para Depp y su bigote postizo. Alvin y las Ardillas también tuvo también sus nominaciones, porque también tuvo peor actor de reparto para Jason Lee y peor actriz de reparto para Kaylee Cuoco Sweating, sí, Penny, quien también fue nominada por The Wedding Ringer y por el peor remake, rip-off y secuela. También Hot Tub Time Machine 2, estos compas en el tiempo 2, que fue nominada a peor actor de reparto para Chevy Chase, quien fue nominada además por Vacaciones, y peor remake, rip-off, secuela. Ay, ¿por qué por Vacaciones? Ahí sí se me hizo cool. Y también el Cienpies Humano 3, la secuencia final. Oye, ¿estoy haciendo esas películas? Dios mío. La película más vomitiva del mundo. Creo que van en la cuarta. Nominada peor remake, rip-off, secuela y peor director. Y finalmente también tenemos con múltiples nominaciones a Pan. Las actrices de reparto Rooney Mara y Amanda Seyfried están en la terna de peor actriz de reparto. Además, Amanda Seyfried se lleva su nominación por Navidad con los Cooper, esa película que tanto le gustó al buen Quique. Bueno. Pero también tenemos una categoría de redención, porque también a veces los actores pueden cambiar de ideas. Por ejemplo, Elizabeth Banks, quien obtuvo el Razzie por Movie 47, una de las peores películas de la historia, pues logró varios éxitos este año, ¿no? Digo, ya venía pues ganando pues reconocimiento con los Juegos del Hambre, pero también pues hay que reconocer que dirigió Notas Perfectas 2 y le quedó muy bien. Ahí tenemos a M. Night Shyamalan, que pues es un constante cliente de estas nominaciones. Pues logró hacer la de La Visita y pues ha sido una película que pues está decente, tuvo cierto éxito en taquilla, ya le podemos decir que se le puede perdonar, ¿no? También Will Smith, que pues ya vimos lo que hizo el año pasado, bueno, hace 2 años, After Earth, decide Arráncame los Ojos, pero este año hizo Concussion, La Verdad Oculta, esta película por la cual ya están queriendo boicotear los Oscars porque no le dieron una sola nominación a Will Smith, entonces ahí ya por lo menos le van a dar su premio de redención. O Sylvester Stallone, quien ganó el Globo de Oro por Creed, Corazón del Campeón, y que es el mayor ganador de Razzies de todos los tiempos. O sea que Sylvester Stallone puede ganarse un premio para redimirse de todo ese mal karma que le han traído a los Razzies, levantando no solo el Globo de Oro, sino hasta el Oscar, ¿no? No creo. Yo creo que se lo van a dar a Elizabeth Banks, la verdad. La redención. Exterminate. Qué sí. Bueno, este Sandler va que vuela para darle vuelta a Stallone. Parece que te habías cortado. Te habías cortado, Emmanuel. Lo que me da miedo es que yo sí disfruté Pixel. O sea, está entretenida, está muy babosa, pero pues está divertida. A eso se le llama un placer culposo. Ándale, sí. Mira, yo creo que Pixeles no creo que le vayan a dar el premio a peor película. Hay otras películas que realmente están están vomitivas. Por ejemplo, pues 50 sombras de Grey, de las que están aquí. Pues está entre los Cuatro Fantásticos y 50 sombras de Grey. Y quizá era del Centro Comercial 2, ¿no? Que la neta, ¿quién la quería? Pero ya chole con Adam Sandler siempre como peor actor. Ya deberían crear una categoría especial que se llame Adam Sandler, premio Adam Sandler. Se lo entreguen todos los años, haga buena película o no, ¿no? Y es que de hecho yo protesto porque si hubo, que dices tú, gracias a Adam Sandler y su tropa, no se puede apreciar realmente cuáles son las películas malas que hay en el cine, ¿no? ¿Dónde está Cuija? ¿Dónde está Víctor Frankenstein? ¿Estás diciendo que el estándar de Adam Sandler no sirve para medir las demás películas? ¿Dónde está el club de los solitarios o cómo se llama esa película española que merecía también todos los racis posibles, ¿no? ¿Dónde? En este caso puso una vara muy baja para esta categoría. Sí, es muy difícil de hacer más. ¿Sabes qué necesitamos? Debemos juntarnos todos y hacernos miembros de los Razzies para que tomen en cuenta nuestros votos. Sí. Sí, pero pues obviamente también hay que ver pues también los criterios de inscripción, por ejemplo la del Club de los, el Club de los Solitarios o como se llama, esa película española, pues no iba a quedar pues porque no se iba a estrenar en Estados Unidos, pero yo sí le daba un Razzie, le daba todos los Razzies que le iban a dar a Sandler este año. Pero ahora sí que si a mí me dan, si yo pongo un pronóstico, pues yo digo que el ganador, el perdedor de peor película va a estar entre 50 Sombras de Grey y Los Cuatro Fantásticos. No, ahí es imposible decir que 50 Sombras de Grey sea peor que Los Cuatro Fantásticos. Ahí va a ganar Los Cuatro Fantásticos, es casi seguro. Sí, por favor. Eso sí, yo le daría lo de peor director a este, a, bueno, pues creo que Adam Sandler se va a salvar esta vez porque Chris Columbus fue quien dirigió Pixeles y no lo nominaron, señal de que hizo bien su trabajo, a pesar de todo. De hecho, en lugar de a él, lo mejor pues nominaron al de se los... en la silla y dejó que los demás hicieran lo que quisieran. También. Yo creo que el premio de peor actor de este año le debería de corresponder a Kevin James por atreverse a hacer otra vez una película de héroe de centro comercial. Por favor, se lo merece. Digo, todavía Channing Tatum también se lo podrían dar, pero... peor actor de... También, bueno, es que Adam Sandler, sí, ya chole con Adam Sandler. Hay que hacerlo pues, a Kevin James, ¿para qué? Y de peor actor de reparto, pues yo digo que está entre Josh Gad y este Eddie Redmayne. Aunque yo pienso que Eddie Redmayne no se lo van a dar, porque la competencia está muy dura, porque también está Kevin James. Es muy difícil ser un mal actor. Sí... Y él le cuesta trabajo. Sí, es más fácil estar en una película mala como El Ascenso de Júpiter que ser peor, que sea un mal actor como Kevin James, ¿no? O como Adam Sandler. Ahí seguramente los fans de Sandler, es que eres un ignorante, tú ves muchas películas comerciales. Sí, me tuve que aguantar ayer una de Greenway, pero valió la pena. Bueno, pues estas fueron las nominaciones a lo más peorcito de Hollywood. Ya más al rato vamos a platicar de lo más interesante de las nominaciones de lo que es, se supone es lo mejor de Hollywood. Pero bueno, cada quien su criterio, ¿no? ¿No tengan ahí algún otro comentario? Ay, no. Bueno, la tercera nota que vamos a platicar esta noche, pues es de un tráiler que de pronto nos vino de pronto a voltear todo. Estaba uno navegando tranquilamente cuando de pronto te dicen... Bad Robot Studios te presenta el tráiler de 10 Cloverfield Lane, traducido a Avenida Cloverfield 10, y de pronto dices, espérate, yo he escuchado esa palabra de Cloverfield, ¿dónde la he escuchado? ¿Dónde la he escuchado? Ah, sí, monstruos grandotes, cámara que se mueve por todos lados, mareo, vómitos. La primera película que vi, por cierto, con mi membresía. Pero, curiosamente, esta película... El tráiler originalmente, la forma en que se había promovido originalmente se llamaba El Sótano y después se llamó Valencia y pues todo el mundo dice The Cellar y de pronto decías tú, bueno, pues se ve interesante lo que están queriendo vender, ¿no? Ponían imágenes de María Elizabeth Winstead encerrada, de John Goodman, el buen Pedro Picapiedra, ahí pues pues en un lugar, en un sótano y de pronto vemos que el tráiler ahora se llama 10 Cloverfield Lane. Y nos vamos dando cuenta de que el tráiler es bastante interesante en la forma en que lo maneja, ¿no? Ver escuchar una canción que de pronto va agarrando pues el ritmo normal, ¿no? De I wanna be with you. Y de pronto se empieza a alentar el ritmo a un tono casi dramático para ver cómo una chica, pues a esta chica, María Elizabeth Winstead, le agarra la paranoia y literalmente termina agarrando trancazos al pobre de Pedro Picapiedra y al otro compa que está ahí, que es John Gallagher Jr. Y de pronto pues ya no sabemos realmente el sentido de a lo que va esta película, parece un thriller, parece de pronto como esas historias de los 50 de aquellas personas paranoicas que hacían sus búnkers por si había una guerra nuclear, ahí de pronto el abuelo dijo esto se parece a Tremors y yo me pongo a pensar que de pronto vamos a ver cómo quedó la paranoia después de los eventos de Cloverfield, ¿no? Pero no sé, dice J.J. Abrams que esta no es una secuela, sino un primo de la cinta original, una especie de spin-off. Entonces, todavía nos deja muchas dudas de esta cinta que va a llegar el 11 de marzo. ¿Sí llegaron a ver este tráiler? Sí, probablemente sí vaya a estar lleno de paranoia, porque sí están dentro de lo que es un búnker, y pues ya, la parte de esta chica que aparece con ellos es que ya está desesperada y quiere salir a ver qué es lo que pasó afuera. Sí. Bueno, ahora sí valga la redundancia, quiere salir afuera. ¿Sabes qué? Yo extraño a John Woodman en papeles como La Papisa, no sé si llegaron a ver esa película. No, es sobre una mujer que se mete de fraile y termina siendo papa o algo así. Exactamente, sí. Pues es que John Goodman, la última que recuerdo es la de cuando la hizo de un mafioso en una película que se llamaba El Apostador, que decía más malas palabras que Robert De Niro en Casino, y aún así te entretenía, ¿no? Se la pasaba todo el rato en el vapor, el mafioso, eso sí. Nunca bajaba de peso, no sé cómo rayos funcionaba ese vapor ahí. Pero. Solo era hielo seco. Pero lo cierto es de que, pues, ver al John Goodman otra vez interpretando nuevamente en pantalla, a mí siempre me ha agradado ver a este actor, ¿eh? Cuando lo ponen en drama funciona, cuando lo ponen en comedia funciona aún mejor, ¿no? Pues sí, lo interesante es que es un volado, ¿no? Porque, Sí. pues, como ves, una película que compraron porque era de esas que estaban haciéndose nada más con 5 milloncitos de dólares, o sea, es un presupuesto súper chiquito. Entonces, la reinventaron como para poderle meter esta onda a Cloverfield porque no tenía nada que ver. Entonces, una de dos, o resulta ser un hitazo porque se convierte en esta onda extraña, medio independiente, pseudo de culto. O de plano no van a encontrar manera de cómo adaptarlo, como pasó, pues, Cuatro Fantásticos. O sea, a final de cuentas cambiaron todo el guión, ¿no? Sí, no, pero por lo menos aquí hay mejores actores, ¿no? Digo, Mary Elizabeth Winstead, pues bueno, ya la vimos como Ramona Flowers en Scott Pilgrim, en otras películas, y la verdad es de que pues habrá que ver esta película, por lo menos el hecho de que por lo menos sepan manejar esa sensación de sofocamiento, de desesperación por salirse De del lugar, encierro. de encierro, porque la verdad es de que Palau. es como Fallout, exactamente. Aunque lo que yo sí agradezco a todos los santos del cine es de que no vayas a una secuela directa con cámara temblorosa, que se mueve por todos lados y que no sabes ni qué rayos estás viendo, ¿no? Que eso fue lo que hizo que todo el mundo Sí. odiara a Cloverfield, que tú la A ver, ves en más el bien cine y que también veas cangrejitos. pero no eran cangrejos, eran Bueno. piojos gigantes Bueno, esas eran esas que cosas. hacían explotar a la gente. Exacto, también Sí. eso. Y fíjate, fue la Que única bueno, vez en donde no se probablemente movió la sí haya cámara. monstruo, pero a lo mejor no tan grande o algo así como dice el abuelo, una especie de Tremors. También. Habrá que ver si es realmente esta película maneja esa paranoia en relación a que pues está de que una de que posiblemente el monstruo siga vivo y que haya posibilidades de que la gente solamente pueda sobrevivir bajo tierra o de que simplemente sea un thriller, ¿no? Que maneje la paranoia alrededor de los eventos de Cloverfield, ¿no? Voy a dar un dato referente a la anterior película. Se supone que ese monstruo que vimos es un bebé. Solo les deja eso. Uy, Ah, Jule. yo creo que ya mejor deberían venderle la franquicia a Guillermo del Toro para que se vuelva Pacific Rim, No, además se supone que el monstruo de Cloverfield es como que será como 2 veces de grande que Godzilla. que el Godzilla de Toho, ¿eh? Sí. No el Godzilla de Gareth Edwards, que es mucho más grande que el Cloverfield. Bueno, ¿no se tengan ahí algún otro comentario? Bueno. Vamos pasándonos a las efemérides de la noche, del día más bien. Efemérides del día. Un 19 de enero nacieron los cineastas Gilberto Martínez Solares, Steno, Octavio Cortázar, Richard Lester, Larry Clark y Mercedes Cisniega. Los actores Guy Madison, Nicolás Colasanto, Natalie Tippi Hedren, Linda Hayden, Desi Arnaz Jr., Marta Mijares, Juan Soler, Paul McCrane, Javier Cámara, Sean M. Wayans, Drea Donna de Mateo y Angela Chang. Murieron los actores Augusto Benedico, Hedy Lamarr y Susanne Pleshette. Se estrenaron las películas El Príncipe Perdido en el año 2003. Honurei Misu Nosokokara, mejor conocida como Dark Water, en 2002, Asesino Oculto en 2001, Testigo Mudo en 1995, Terror Bajo la Tierra en 1990, Camisa de Fuerza en 1964, Sin Ley y Sin Alma en 1949, Odio que Mata en 1944, Fuga en la Noche en 1942, y El Pájaro Azul en 1940, entre otras. Y Y ya estamos de vuelta, y de hecho ahorita que el abuelo mencionaba, que hace rato el abuelo mencionaba lo de Tremors, y curiosamente Terror Bajo la Tierra se estrenó un día como hoy, que es precisamente Tremors, esa película que protagonizó Kevin Bacon hace ya un buen rato, y que de hecho tuvo varias secuelas, pero no, ya aparecía el compa este de Kevin Bacon, no me acuerdo cómo se llama el otro actor, que salieron como 5 o 6 películas, incluso ahí donde se habla que están en el pasado de que los Tremors aparecieron muchísimo antes, y que era una película con vaqueros, y tú te quedas con los mismos actores de las otras películas, pero híjoles, es que ese actor supo explotar muy bien su franquicia esta de Tremors. Exactamente, ¿recuerdan cómo espantaban a los gusanos? Eran con granadas. Con dinamita, ¿no? Dinamita. Se supone que eran sensibles al ruido. Uh-huh. Sí. Entonces, y aunque caminaras con chanclas, lo que hacían era que cuando escuchaban el ruido se espantaban y salían corriendo a cualquier punto, entonces era la manera en que podían correr por la tierra para que no los persiguieran. Sí. Sí, era todo un despapay. Esas películas era, la primera sí tuvo cierto tono de terror, pero era, pues ahora sí que también mucho tono cómico, ¿no? Y en las siguientes ya era prácticamente comedia con un poco de terror, ¿no? Más bien, ya sabías que eran los Tremors, y hasta la tercera o cuarta película, cuando empiezan a manejar el giro de que también había Tremors voladores, decías tú, sí, ya, falta Sharknado. Sí. Y creo que Kevin Bacon iba a hacer otra película de Tremors en estos años, pero no he sabido más detalles al respecto, pero sí creo que Kevin Bacon iba a volver a hacer Tremors. Pues porque es Kevin Bacon, ¿no? Quiere conectarse con más actores y hacer que las conexiones de Kevin Bacon sigan siendo más grandes. Bueno, pues vámonos empezando con las reseñas del día de hoy. Tenemos ahí 3 películas. La primera de esta noche nos la va... Bueno, tenemos 4 películas, perdón. La primera de esta noche nos la va a platicar Emanuel, gracias a Universal Studios por la invitación que nos hizo para esta película, que es La Chica Danesa, que pues a ver si su conexión no hace que exterminemos esta reseña. No es cierto. No, pues, chicos, les presentamos, la verdad es que nos presentaron una cinta muy extraña. Yo realmente no soy de ese estilo de cintas. Ustedes saben que soy un poquito más de comedia, un poco más de acción y un poquito más alternativo a las cosas. Pero realmente esta cinta me llamó la atención por la temática nada fácil de digerir y de trabajar. Porque realmente en la época en la que sucedió todo esto de esta historia, era algo que consideraban como una enfermedad mental. No tanto como un problema tal cual como un ser humano, ¿no? Si ustedes saben, esta cinta de La Chica Danesa está basada en un drama biográfico escrito por David Ebershoff. Es una novela. Y la cinta esta cinta fue hecha en cine, presentada por Tom Hooper, que fue el director. Y tenemos 2 personajes muy importantes en toda la cinta. Estos 2 personajes en todo momento los vamos a ver interactuando. Y de hecho, no es nada fácil de trabajar uno de ellos. Sobre todo por el hecho de que tiene que hacer el trabajo tanto por un lado de un hombre y por el otro lado de una chica. Y esto no es nada fácil. No, de hecho, en la cinta es magnífico el cómo lo muestra el proceso de cómo va cambiando y cómo al final te percatas que ya no lo ves como un hombre a este señor, ya lo ves como una chica. Este personaje es interpretado nada más y nada menos que por el ganador del Oscar del año pasado de mejor actor, Eddie Raimi. Fíjense que el señor tiene que interpretar 2 papeles. Por un lado tiene que interpretar el de Einar Wegener, que es un pintor, que era un pintor, el señor que se dedicaba a hacer un poco de paisajes tristes. Y por el otro lado, el personaje que surge surge en una etapa de su vida muy feliz con su esposa, que también es pintora, ahorita les digo el nombre y quién la interpreta. El otro personaje que desarrolla este señor, que es el de una chica, se llama Lily. Aquí por eso les decía que el trabajo del manejo de estas 2 personas es muy difícil. Ok, y ahora por el lado de su esposa, que es que se llama Gerda Wegener, es interpretado por la, Alicia Vikander, que de seguro ya la, ustedes ya la conocen por cierta película que no llegó aquí, que Ex Machina. Parece que la de, ajá, exactamente, que no alcanzó a llegar aquí. De hecho, de ahí la invitaron a trabajar en esta cinta, que realmente es una historia muy muy muy dramática, muy triste, y que realmente a algunos los puede hacer llorar y a otros yo creo que sí les va a dar un remordimiento muy fuerte. Esta historia es de estos dos pintores. El esposo es muy famoso, el señor tiene hasta presenta sus galerías y todo, y su esposa se encuentra en esa etapa de encontrar ese estilo que la lleve a conseguir sus galerías. Y mientras está en este proceso, el esposo la ayuda en su trabajo de ella para trabajos que le encargan. Y uno de ellos es trabajar un cuadro de una bailarina. Pero la bailarina nunca llega a la cita con ella para poder modelarle la posición en la que está pintando al personaje. Y le pide de favor a su esposo que haga que lo haga por ella. Como la relación entre ellos es tan unida, pues el esposo lo toma en broma y acepta. Pero fíjese que de aquí empieza como que la transformación, ¿no? La transformación de por qué se empieza. No tanto transformación, sino como que a darse cuenta. Es su aceptación de sí mismo, ¿no? Exactamente. Algo que no había, por lo que no había pasado. Por ello les decía que vemos ese proceso de cómo es un hombre y poco a poco se va transformando en una chica, pero de algo que empezó como una broma. Y que posteriormente él mismo se va confirmando que se siente que se siente como una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Y es algo que es el personaje de la esposa tiene que aguantar de una manera formidable, porque de todo momento lo apoya, nunca lo deja solo. Y hasta ¿a ti qué te pareció el trabajo de Eddie Redmayne? Fíjate que es lo que iba al punto que iba a llegar. No es nada fácil trabajar por un lado hacer primero mostrarte como un hombre, luego hacer los ademanes de como una chica. Porque de hecho en la cinta se va viendo ese proceso y él como tiene esa manera de hacerlo. De hecho le hicieron también el maquillaje y que de repente no sientes que ves a un hombre. A Eddie Redmayne, ¿no? Ves a Lily Elbe. En verdad no sientes que ves un hombre de repente. De hecho, hay varias partes de la película, mucha gente que realmente cuando la ven por primera vez piensan que es una mujer. O sea, wow. Y realmente la cinta sí se la recomendaría, pero si son muy especiales en ese tipo de temas, yo creo que no creo que vaya a ser muy muy fácil de digerir para ustedes. Además de que sientes como si fuera una obra de teatro. Yo creo que en ese aspecto no nos debemos de quejar tanto, ¿no? Porque finalmente tenemos que ver que los actores tratan de mostrar lo mejor de sí, y cuando realmente es una película que tiene esa sensación de apuesta teatral, entonces estamos viendo una muy buena película, porque entonces no estamos viendo una sensación de sobreactuación que se da en muchas películas hollywoodenses, ¿no? Sí, por ello les remarcaba, ¿no? Que era muy importante el trabajo de estos dos actores, porque la mayor parte de la película, lo que será que un 75% de la cinta es solo ellos dos. Ya veo. Sí, hay algunos actores ahí secundarios que de pronto aparecen, como por ejemplo, creo que en el tráiler mencionan a un amigo personal de él que le empieza que lo trata de convencer de que no es cierto su sensación, y de hecho termina hasta en cierto modo antagonizando un poco, ¿no? No, y sobre todo en la época en la que sucedió esto, pues era muy raro apreciar esto, ¿no? Era como, lo tomaban como una enfermedad, algo psicológico o de personas que estaban perdiendo la cabeza, los creían locos. Algo así como un tema tabú. Exacto. Exactamente. Sí, no, de hecho la homosexualidad se consideró como una enfermedad mental hasta los 60, 70, cuando ya de pronto alguien dijo que eso era más bien una condición mental, pero que no representa una enfermedad, sino una preferencia, ¿no? y aún así, lo que el personaje del pintor ahí muestra no es tanto una preferencia sexual, sino la sensación de decir, ¿sabes qué? No soy un hombre, soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Sí, no, se trata de un trastorno, ¿no? Uh-huh. En realidad tiene que ver con un asunto genético, porque incluso en el personaje real, ¿no? Que es ¿me recuerdas por ahí el nombre? Emanuel. Sí, Einar Wegener, ¿no? Uh-huh. Einar Wegener, dentro de los estudios que se le realizaron, se descubrió que tenía también restos de las partes femeninas dentro de su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que no es una situación, ¿cómo decirlo? Es puramente psicológica, sino que es algo también algo orgánico, ¿no? Uh-huh. Aunque también yo he escuchado que en algunas críticas dicen que pues la película sí se sale un poco de lo que pasó en realidad, porque decían que Gerda también tenía ciertas preferencias lesbiánicas, ¿no? Que no se tomaron en cuenta y que la sacrificaron así que en el nombre del drama, ¿no? Demostrar esa sensación de que ella pues tuvo que aguantarlo todo por amor, ¿no? Y eso pues también así como que de hecho, ¿verdad? ¿Sabes también como que la muestran como también como parte del de la persona culpable de que porque ese proceso de su esposo? Uh-huh. Porque se aprovecha de él, de esa confusión, para poder hacer sus cuadros. Sí, más o menos. De hecho, yo creo que ahí es en donde de pronto Vikander cae en el mismo problema que la actriz que participó con Redmayne en La Teoría del Todo, ¿no? Una actriz que de pronto, un personaje que de pronto le metieron demasiado drama para lo que le pasó en realidad, ¿no? Y eso fue lo que a la hora de las premiaciones terminó haciéndola perder en el caso de la actriz que interpretó a esta, creo que se llamaba, ay, se me fue el nombre, Felicity Jones, que interpretó pues a la esposa de Stephen Hawking en la película anterior, ¿no? Entonces ese es el problema que trae esta película, que de pronto sí pierde un poco la credibilidad, pero en el aspecto de las actuaciones, pues sí son formidables, tanto Redmayne como Vikander. Sí, no, es hermoso. Y aparte, algo muy importante que también debemos mencionar de la cinta, es que parte de todo esto al final, bueno, no tanto al final, sino como se considera esto como la primera persona a la que se le dio una operación de transgénero. Uh-huh. Sí. Sí, que murió en el proceso. Pero se le considera como la primera persona. De hecho, mira, fíjate, yo creo que tiene inexactitudes la película, ¿no? Propias del guión sobre el libro que se basaron, no tanto la historia real de Einar Wegener y Lili Elbe, ¿no? Creo que eso fue lo que más le cayó mal a la crítica, y por eso es que la califican tan mediocremente, ¿no? Pero si vemos los papeles de todos los actores, creo que lo hicieron bastante bien, uh-huh. Incluyendo a Alicia Vikander, ¿no? Que creo que fue la más fría. En cambio, Dee Redmayne, honestamente, fulgura, ¿no? Es un actor que te puede interpretar un físico homosexual, ¿no? Como te puede interpretar una persona transgénero, ¿no? Uh-huh. Y sabes, a mí sabes que me agradó muchísimo el trabajo de fotografía, aprovechando el contraste de vestuarios y de contraste figura a fondo de los lugares, porque aprovechan mucho la arquitectura de los espacios donde van, ¿no? Sobre todo cuando hacen las exposiciones, el cómo los edificios en donde hacen las exposiciones son así todos dorados, todos llenos casi de oro y cosas así. O sea, se ve y todos de gala, se ve muy propio eso. Se ve la escenografía es muy de la época, la verdad. Exacto. Sí, no, y aparte lo que te digo, de ver de repente tomas de las calles de la gente casual o de el mismo personaje de Steiner como chica. Y ver el contraste de todo el fondo, o sea, se ve muy, muy, pero muy de la época, muy, muy bien. Y a mí me hubiera gustado ver más de la obra de Gerda, porque finalmente por eso se vuelve famosa Lili Elbe, ¿no? Precisamente por las pinturas de Gerda Wegener, no precisamente por las pinturas de Einar Wegener, que eran famosas en su tierra, ¿no? Pero no eran famosas en París, por ejemplo. Sí, no. hecho, lo que a ellos, de hecho, por eso terminan en París, por la esposa, porque se quiere, consigue el trabajo allá. Ok, bueno, pues ya vamos a cambiar de película, porque así no se nos va a ir el tiempo y tenemos mucho que platicar por delante. Y pues ahora sí que esta película, pues en pocas palabras, pues sí se las recomendamos para que den una exploración a las actuaciones de Redman y Vikander, que fueron nominados al Oscar. Y pues eso es lo que yo creo que es lo que debemos de tomar mucho en cuenta de esta película. Ya no tanto la producción en general, que sí tuvo sus fallas, pero... Vayan a verla con la mente abierta, ¿no? Exactamente. Bueno, y si son fans del actor, también. Bueno, vámonos pasándonos a la segunda película de la noche, otra película nominada al Oscar, esta sí nominada a Mejor Película, que Marco nos va a platicar, que se llama Spotlight en primera plana. Y así es, pues fíjense que, bueno, no tanto suerte, sí le traía ganas a esta película, incluso también a las de La Chica Danesa, pero en lo que es esta película es bastante buena, se desarrolla bastante bien y los actores son muy buenos en la labor que llevan a cabo dentro de la cinta y sus personajes. Pero bueno, la reseña consiste en que corre el año del 2001 y el Boston Globe es el periódico de la ciudad de Boston, claro, obviamente por el nombre, y está en un proceso de cambios y están en pleno reemplazo de lo que es el editor en jefe. Y es aquí donde entra Marty Baron para comenzar a dirigir la nueva etapa del periódico, quien busca llevarlo por nuevos caminos para que trascienda y se eleve la preferencia del periódico para que la gente tenga preferencia por este periódico. Pues ya resulta que dentro de este periódico hay una sección que se llama Spotlight, y en esta sección trabajan cuatro personas que las dirige ahí se me fue su nombre, Michael Keaton, pero está interpretando el papel de Walter Robinson, quien es el encargado de esa sección, y pues ya llevan su trabajo con otras tres personas. Ellos ya se encontraban en ese momento trabajando en otra línea de investigación, ya que ellos se toman su tiempo para desarrollar las notas y ya en su momento soltarlas para que tengan un impacto mayor. La cosa aquí es que Marty Baron les solicita que se enfoquen en una nueva nota, y este es el caso de pederastía por parte de algunos párrocos de la iglesia. Esta nota, él sabe perfectamente que va a tener un gran impacto dentro de la población y que no solo se va a centrar ahí, sino que va a explotar a otros niveles más altos. La situación aquí es que ellos empiezan trabajando con unas pequeñas líneas de investigación que son un par de sobrevivientes, que así se les llama, sobrevivientes a lo que fue el abuso de algunos párrocos. Eso ya, lo de sobrevivientes, ya lo explican dentro de lo que es la trama de la película, y que lo vamos a dejar en apartado para no soltar tanto spoiler. La cosa es que aquí empiezan una investigación de unas pequeñas líneas y ellos no se imaginan a lo que los va a llevar a continuación. Es algo que se va a niveles alarmantes dentro de lo que es la ciudad, y es algo que ya a los personajes empieza a tocarlos a niveles personales, personales, no solo profesionales, y es lo que hace que le pongan más empeño a lo que es la investigación. Aquí los personajes que destacan un poco más es el de Mark Ruffalo y el de Rachel McAdams, que tienen a los personajes de Mike, consulto mi acordeón, Mike Resendez y Sasha Pfeiffer. Estos personajes destacan porque sí le saben meter un poco más de emoción al personaje. Incluso no es necesario que se transforme en Hulk para notar la indignación que tiene el personaje de Ruffalo. Igual, ellos dos están en las categorías de mejores actores de reparto, y la película, obviamente, por cómo se va desarrollando los trabajos de investigación, se lleva a lo que es mejor guión original, que es algo que una vez que los engancha la historia, ya no lo suelta hasta el final de la película. Es una película que la verdad es desde el momento en que dijeron de qué iba a tratar, pues todo el mundo dijo agárrense, porque esta película sí es bastante pues pues polémica, ¿no? Sobre todo para aquellos que pues vimos en las noticias cómo poco a poco empezaron a desenmascarar noticias de sobre ataques de pedofilia tanto en México como en Estados Unidos, y que pues muchos de nosotros pues pues sí sentimos como que un baldazo de agua fría pues en nuestra fe, porque de pronto decíamos aquellas personas en las que creíamos, debíamos confiar nuestra fe, estaban de pronto abusando de ella, y no solamente de ella, sino de los niños, ¿no? Entonces, yo no he podido ver la película porque no se estrenó en Guadalajara, porque pues bueno, ya saben, hay prioridades como El Chapo y como ¿cómo se llama? Mortadelo y Filemón, pero esta película seguramente va a andar llegando en esta o la siguiente semana. Y la verdad es de que hay muy buenos comentarios sobre el ensamble de actores, al grado de que esto fue premiado, de ver pues ahora sí que actores como Mark Ruffalo, a Rachel McAdams, a Michael Keaton, a Stanley Tucci y a otros actores que ahí están figurando en la lista, que pues dan una formidable actuación. O sea, realmente ahí sí, sí se nota una química impresionante entre todos los actores. A Michael Keaton no volviéndose loco. Ajá, sí. También aparece Liv Schreiber sin necesidad de transformarse en el antagonista de Lobezno. Pero sí, también el desarrollo de los personajes hace que se te olvide que aparecieron en otras películas. Se te olvida, ¿sí?, que Michael Keaton es Batman, Ruffalo fue Hulk, Rachel McAdams es la novia de Superman. Así se te olvida por completo por el buen nivel de trabajo que llevan. Michael Keaton no es Batman, es Birdman. Birdman, perdón. Y por sí, cierto, no fue, ni siquiera Rachel McAdams no salió en Superman, por cierto, es sí, se me fue. Más bien era ¿cómo se llama? La novia, era la como la novia de de Sherlock Holmes. Ah, sí es cierto. Pero el punto es que esta película de acero tiene un nivel de producción bastante, bastante bueno para lo y que pues incluso muchos están considerando que Spotlight puede ser la amenaza independiente al renacido, ¿no? Porque a pesar de su presupuesto de $20 millones, ha sido una película que realmente se ha sabido vender muy bien, y que pues con las actuaciones de Ruffalo y de McAdams está destacando muchísimo, ¿no? Como dice Marco, ver a un Mark Ruffalo que realmente sabe enojarse sin volverse el hombre increíble, ¿no? Sí, hay un momento de la película en el que muestra su indignación por cierta situación en la que llega a tener con su jefe. Sí. Y es ahí donde decimos, no, sí, se lleva la película. A pesar de que Michael Keaton pues, es prácticamente el actor principal aquí, porque él es el que va guiando la sección de Spotlight. Y en cuanto a los... ahora sí que esta película, para decir que los Critic Choice Awards le ganó esta película a la de Mad Max y a la del Renacido, es porque esta película tiene muchas cosas interesantes que contarnos, ¿no? Que es, sí, tiene un libreto bastante bueno. Creo que va a estar nominada Mejor Libreto Adaptado, si no me equivoco. Mejor guión original. Mejor guión original. También y está como Mejor Director, Ruffalo y McAdams como actores de reparto, y Mejor Edición. Así que vamos ahí teniendo una película que yo creo que puede hacerle ruido a Mad Max y puede hacerle el ruido al Renacido a la hora de repartir los premios de los Oscars. Obviamente en categorías técnicas no está nominado, pero pues estamos viendo una película que ya con la calidad actoral y el guión puede ser una gran potencia para ganar el Oscar este mes de febrero. Y sí, es una recomendación segura para que vayan a darle una checada, porque una vez que se les hace la asignación del trabajo que tienen que hacer, ya se quedan enganchados con la película. Así es. ¿Nos tengan ahí algún otro comentario, muchachos? No. Bueno, vámonos pasándonos a la tercera película de la noche. Esta es una película mexicana que se estrenó hace algunas semanas en la Ciudad de México y llegó a Monterrey, y pues fue el buen Benigno a ver la premier de esta película mexicana. Es una comedia llamada El cumple de la abuela. Entonces, pues platícanos, Benigno, de esta película. Oye, mira, así como yo creo que los que nos están escuchando van a decir, oye, ¿qué demonios hace esta película entre tanta buena que estamos platicando? Yo creo que es la misma suerte que corre la movie ahorita al estrenarse en estas épocas, ¿no? Les platico de qué se trata, ¿no? Es una historia muy sencilla. Es simplemente, resulta que es el cumpleaños de la abuela de esta familia, pues más o menos grande. Estamos hablando de casi como unos 12 miembros. Y resulta que se van a juntar en la hacienda, en específico en Cuernavaca, para pasar el fin de semana. No es tan desatinada como quizás se puedan imaginar la gente. A final de cuentas, es una comedia ligera que, por supuesto, que no podemos comparar para nada con las actuaciones. Las únicas personas que rescatan, por así decirlo, la obra es pues Susana Alexander, que por ella corre en cuenta toda la obra. Mi abuela. La abuela. Sin embargo, creo que está un poquito desaprovechada por tratarle de dar spotlight a los demás actores. El señor Rodrigo Murray también está excelente, digo, es un muy buen actor. Y Tyrese Kanda, a pesar de haber tenido muchos años de no salir en nada, pues se defiende porque pues tiene tablas y sabemos que la niña está en el cine desde hace siglos, ¿no? Entonces yo creo que estas tres personas son los únicos que en verdad sobresalen. Esta película es de la productora de Los Güeros, que son unos productores nuevos que están tratando de innovar en cosas medio extrañas en cine mexicano. Esa y película es buenísima, ¿eh? Los Güeros. Y vemos, de hecho, a dos de ellos actuando, ¿no? Está Luis Arrieta y está Luis Ernesto Franco, que son dos de estos cuatro güeros que salen actuando en esta película. ¿De qué va o cómo me sentí yo? Fíjate que la sala sí se rió, o sea, sí tiene sus momentos chuscos buenos y padres. Acá en el norte, digamos que yo me sentí entre comillas identificado, porque de repente tenemos nosotros, bueno, no tenemos el Cuernavaca como lo tienen ustedes allá en la zona central, pero tenemos algunos el típico ranchito o que te vas de fin de semana. Y creo que el único problema es que aquellas personas que no tengan este sentimiento no se van a conectar para nada, porque pues como de repente tú solamente tienes estos personajes metidos así al ahí se va en una hacienda y sepa Dios qué va a suceder, si tú no has tenido estos campings de fin de semana y llegar con la familia grande, pues no la vas a disfrutar demasiado. Como les digo, no es tan desatinada como pareciera, tiene sus impresiones buenas. Susana Alexander está un poquito desaprovechada porque no sale lo suficiente, pero cuando sale es remate de la risa seguro. Al final de cuentas, creo que el papel que ella tiene no es nada nuevo ni inventado que haya hecho, ¿no? Ya hace ya varios años ella estuvo en gira nacional con la obra de teatro de Cómo ser una buena abuela judía y es muy parecido a este tipo de personaje. Entonces, desafortunadamente está sumergida en películas nominadas de época de Oscar, con actuaciones excelentes como la que hemos ahorita platicado ustedes en sus reseñas. Entonces, pues pobrecita. Entonces, le tocó un mal momento. Si hubiera salido en otra ocasión, yo creo que más gente la pudiera ir a ver. Yo lo que diría es que si ya se chutaron las nominadas y quieren nada más como que echarse unas carcajadas mientras se avientan unas buenas palomitas, pues valdría la pena. No es la gran cosa. Digamos que es una peli familiar. Sí, sí, fíjate que lo que me gustó dentro de la gente que alcancé a ir, nos invitó también Servi Films, pero no era necesariamente función de prensa, sino que era hubo gente que ganó boletos para ir a verla como premier, y hubo una familia justo detrás de mí y estuvo padre porque estaba un abuelito, los niños y demás. Entonces se ve entretenida, se ve agradable, pues. Se queda a medias. Lo único padre que sí me gustó es que no es pretenciosa, es decir, tema sencillito en la familia, uno que otro tiene sus bemoles, que si es el amor, que si el borracho, que si el típico que hay en todas las familias, entonces por ahí va bien, creo yo. Muy bien, no, pues es una película que es una buena alternativa pues cómica, y ahora sí en español, y ahora sí que mexicana, para aquellos que pues de pronto sí se sienten un poquito cansados de ver películas nominadas, ¿no? Mira, así Susana es. Alexander es garantía de que va a ser un muy buen trabajo en cualquier producción. Es que es una buena matriarca, esa actriz ha interpretado muy buenas matriarcas, como yo me acuerdo que en los 80, 90 siempre hacía su obra de Cómo ser una buena madre judía, y ella era la diversión de esa obra, ¿no? O sea, no necesitabas ver qué hacían los otros actores para entretenerte viendo su actuación precisamente como la madre judía, ¿no? Entonces yo creo que el cumple de la abuela se puede decir que es como una secuela espiritual, aunque aquí no hay precisamente una religión específica, ¿no? Sí, y además yo creo que lo que está padre, bueno, como yo lo vi, es que pues claro que se avientan sus malas palabras, digo, pues es este humor mexicano, pero no abusan de ella. O sea, no es una película que esté basada en te tengo que hacer reír porque te echo maldiciones o te la rayo, ¿no? Entonces está padre porque está digerible. Así es. ¿No tengan algún otro comentario de esta película? No. Bueno, Vamos pasándonos a la última película, Stefaner. Esta es la última película que tenemos y que se llama Operación Ultra. El abuelo Kraken nos va a platicar de esta fumadísima película de acción o comedia, no sé. Fíjate que es una mezcla, ¿no? Es una película de acción que además tiene un poco de comedia y un poquito de drama, ¿no? En ella vemos a algunos personajes que son, por ejemplo, Mike Howell, ¿no? Que es el personaje principal, junto con su pareja, que es Phoebe Larson, que son una pareja de junkies, ¿no? Unos chicos que les encantan las drogas, o sea, sobre todo la marihuana, ¿no? El LSD, las anfetaminas, ustedes saben, ¿no? Cosa ligera. Interpretados por Jesse Eisenberg y por Kristen Stewart, ¿no? Y en algún momento su vida cambia radicalmente. Porque llega en un determinado momento una persona que la conoceremos posteriormente por el nombre de Victoria Lasseter. Llega al negocio donde trabaja Mike Howell, ¿no? Ella es interpretada por Connie Britton. Y se identifica con una frase que él en ese momento no reconoce, ¿no? Y se queda como vieja loca, ¿no? Como que, ¿qué me quiere decir? Pero esas mismas palabras que le dice, digamos que son como el gatillo que dispara algo en su interior. Y entonces lo vemos pasar de un junkie que vive una vida feliz al lado de su pareja, y que aparte tiene sus fobias porque el hombre no puede volar, ¿no? Oh my God, se convierte en un super agente, ¿no? Algo parecido así, un hombre de acción, ¿no? Un héroe de acción. Evidentemente su pareja, pues, sorpresa, ¿no? Pero no son las únicas sorpresas que nos guarda el filme, o sea, el filme no va precisamente del junkie que se la pasa drogándose durante toda la película, no es así, es digamos que la presentación que nos dan sobre el personaje, pero posteriormente esto va mutando continuamente, porque no se queda estancado en que ya se reconoce con ciertos poderes, ¿no? Y posteriormente se queda así, ¿no? Esto va de una sorpresa hacia otra sorpresa, hacia otra sorpresa y así continuamente. Digamos que la película tiene sus fuertes y tiene sus bajas. Su peor baja es que el guión no es precisamente novedoso, ¿no? Hay películas de acción que son precisamente así, pero si les metemos el factor junkie, el factor del chico que usa drogas, entonces cambia completamente, ¿no? Pero no es tan así porque reconocemos las partes del guión y vemos que es simplemente una película de acción con algunos cambios. El caso es que en general la película, si la vemos desde el punto de vista técnico, pues no cumple, ¿no? Porque no nos va a divertir. Pero si la vemos desde el punto de vista de un cinéfilo que quiere ver una película fuera de lo normal, fuera de lo que digamos que se estila para una película de acción, y nos dejamos sorprender, nos dejamos relajar, ¿no? Y divertir por estos personajes, por estos actores, pues definitivamente la vamos a apreciar y nos va a gustar bastante. Yo cuando fui a verla al cine, no paré de verla durante toda la película, o sea, no hubo ninguna escena que se me cayera, ¿no? Por falta de atención. Toda la película está unida en un solo hilo y el hilo conductor está perfecto y todo lo demás es simplemente te dejas ir, ¿no? Y ya cuando te das cuenta ya llegaste al final. Entonces, para mí sí es una buena película para divertirse. Tal vez no valga la pena ir a verla al cine para algunas personas, pero creo que en general es una película divertida y que hay que ir a verla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una película que pues sí se oye divertida, aunque yo siempre tengo resistencia a una película de Kristen Stewart, porque la verdad es de que pues sí nos dejó con muy mal sabor de boca con Crepúsculo, y pues en ese aspecto yo sí diría, bueno, sí valdría la pena la película por tratar de ver si Kristen Stewart hace una cara distinta a las que hace en Crepúsculo. Fíjate que sí, yo no noté tanto a la chica de Crepúsculo en esta película. Creo que nos entrega más a la novia, que es al final algo diferente a lo que pensaba el novio, ¿no? Y que después de todo, pues lo ama, ¿no? Y los vemos pasar por todo, por todas estas vicisitudes de un descubrimiento que tiene el personaje Mike Howell a lo largo de toda la película. Ok, entonces esta película sí la consideras como una buena alternativa para el cine, pues, si ya te echaste todas las nominadas. Yo creo que primero tienes que ver todas las demás Sí. y ya que viste todas las demás, ve a ver American Ultra. Ok. Bueno, pues no tengan ahí algún otro comentario, compañeros. No. Oye, ¿qué tipo de música maneja la cinta? Es Digo, como... porque si es mucho manejo de consumo de elementos, eso tiene que ir un poquito de la mano ese elemento en especial, ¿no? No, fíjate que está como hawaiana, porque una parte de la historia precisamente ronda a partir de un viaje que querían realizar estos dos chicos, ¿no? Y que finalmente se ve frustrado precisamente por el temor de el personaje principal, de Mike Howell, a volar, ¿no? Entonces, sí. Sí está padre. Bueno, pues vamos ahora, pues ahora sí que al tema de la semana, y ahora sí que vamos a platicar de esto. Pues así nos pregunta el abuelo Kraken que por qué no dimos cobertura a los Critic Choice Awards y a los Globos de Oro. Bueno, es que ahí sí estamos hablando de que pues una cosa es darle cobertura a los premios de la academia, dedicarles sus 3, 4 horas, y otra cosa es ponernos cada domingo a ver cada premiación, porque ¿Quién luego te también viene la de preguntó? los. El Dios Dinero, perdón, Ah, perdón. Oh my el abuelo. God. Yo qué Perdón. onda. Es que me hice bolas. Me hice bolas, perdón. Bueno, Bueno, lo no, tú. pensaste también, abuelo. Sí, también. ¿Por qué no cubrimos estos eventos? Bueno, pues que tenemos otras cosas que hacer. Y digo, también es domingo. Y digo, lo de los Óscares sí lo planeamos con semanas de anticipación. Porque, pues, ustedes saben, es algo que, pues, sí, tenemos que dedicarle sus horas, ¿no? Y También tenemos vida, no. chavos. Y hay NFL y todo esto, ¿no? Que por cierto, no se pierdan el Reset Bowl 3 a las 8:30 de la noche el día de mañana. Ay, pequeño comercial. Bueno, pues vamos platicando de pues el jueves pasado se anunciaron los nominados al Oscar. Vamos a platicar de esto con mucho más detalle durante las siguientes semanas. Vamos a platicar ahora sí que separando las categorías. Ahora sí que vamos a agarrar de dos en dos y en una vamos a incluso hablar de tres categorías para dejar ya al final las 8 películas que fueron nominadas al Oscar, porque sí, tenemos ahí que destaca que fueron 8 películas nominadas, entre las cuales pues tenemos a The Big Short, La Gran Apuesta, película que platicamos la semana pasada, y que pues tiene también nominaciones a Mejor Director, si no me equivoco, y a Mejor Actor de Reparto para Christian Bale. También tenemos Brooklyn, Un Nuevo Hogar, esta película no, así que No ha esa sí. llegado aquí. No ha llegado todavía, creo que va a andar llegando hasta mediados de febrero. Esta película que tiene también destaca por también tener una nominación al Oscar para Mejor Actriz para Saoirse Ronan. También tenemos El Puente de Espías, ahora sí que esta película ya la vimos en octubre y también ahí destaca pues el hecho de que Mark Rylance está nominado a Mejor Actor de Reparto y curiosamente no nominaron a Steven Spielberg, que fue algo bastante curioso. Por otro lado, pues en la cuarta película de la lista es Mad Max Furia en el Camino, película que vimos en el mes de mayo, que tiene nominación a Mejor Director y tiene otras 8 nominaciones, destacando obviamente en las categorías técnicas, aunque muchos también se andan preguntando por qué no nominaron a Charlize Theron, que pues tuvo una gran actuación, Sí, oh aunque my muchos God, eso dicen. fue un pecado, no es justo. Sí. Yo también me quedé porque no nominaron la música de Junkie XL, que la verdad es que estaba formidable la forma de manejar ese sonido minimalista. ¿Por qué no está? Pero eso sí, los efectos Deberían de especiales, darle un maquillaje, Oscar al vestuario. cuate de la guitarra. Por lo menos deberían darle el Oscar a mejor vestuario y a mejor caracterización. No, es que está impresionante esto, ¿no? También tenemos la película que infamemente ganó los premios de comedia, The Martian, en los Globos de Oro, que también está nominada a Mejor Director, a Mejor Actor para Matt Damon y Mejor Película, además de varias categorías técnicas en las que compite directamente con Mad Max. También tenemos a la película con más nominaciones en esta premiación para 12 premios, El Renacido, la película que es dirigida por Alejandro González Iñárritu, quien va por su segundo premio de la Academia como Mejor Director y también su segundo premio como productor, además de que pues es la quinta nominación al Oscar para Leonardo DiCaprio y la tercera nominación consecutiva para Emmanuel Lubezki en Mejor Fotografía. También está Habitación, una impresionante película que se estrena a final del mes, que está nominada a Mejor Película. Destaca mucho a Brie Larson, que está nominada a Mejor Actriz. Y ahí está la polémica de que no hayan nominado a Jacob Tremblay a Mejor Actor de Reparto, por lo menos, porque este niñito también se la lleva muchos ratos de esta película, ¿no? Y claro, Spotlight, que ya la platicamos hace rato, que también tiene nominación a Mejor Actor de Reparto con Mark Ruffalo, a Mejor Actriz de Reparto con Rachel McAdams, y que la verdad es de que, pues sí, lucen bastante interesante. Pues ahora sí que ahora sí que se han platicado muchas cosas de estas nominaciones. Muchos dicen que quedaron películas fuera, otras que, pues, por ejemplo, se habla de que Carol, que tuvo nominaciones a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, quedó fuera y todo el mundo se quedó. ¿Qué acaso ha sido tan sobreestimada esta película? Habrá que verlo, ¿no? Porque otros quieren boicotearla porque no hay casi actores negros, ¿no? Entonces. Exactamente. Yo creo que esto es un acto, híjoles, es que habrá que ser sinceros. Díganme, ahora sí que podemos empezar con este tema, ¿no? Díganme así rápido, una película en donde haya destacado un actor de color, bueno, así rápido, ¿no? La que fue a ver Manuel. ¿Cómo se llamaba? Letras Explícitas. Letras Explícitas. Fíjate que esa película tiene. Pero porque Spider-Man. Sale el hijo de Ice Cube y el hijo de otro de los actores, de los cantantes. También por Will cierto, Smith. Respecto a ese tema, se van a juntar, creo que para el Coachella, los NWA se van a juntar. Los que están vivos todavía, ¿verdad? Porque pues uno ya murió de SIDA, lamentablemente. No, yo sí quisiera ir a ver los NWA. Por lo menos se van a juntar Ice Cube y Dr. Dre, ¿no? Ajá. Sí. Pero aquí el asunto de Straight Outta Compton es de que aquí pues son cinco actores, es un ensamble, es difícil hacer que uno destaque sobre los otros. De hecho, el hijo de Ice Cube pues no es suficiente, no es lo suficiente para que de pronto opaque a los demás y se ande llevando una nominación al Oscar. Es que es complicado ahí, por ejemplo, esta película por lo menos sí merecía haber sido nominada a Mejor Película, porque la verdad es de que en ese aspecto, mis respetos, ¿no? Fue nominada en otras premiaciones y aquí no, pues dices que pex, ¿no? Por otro lado, pues también está que pues no nominan a Will Smith por La Verdad Oculta. Y ahí es en donde yo siento que ahí también hay cierta ardidez de la esposa de Will Smith, de Jada Pinkett, quien pues es la que anda ahí, pues ahora sí que agitando las masas porque Will Smith no fue nominado y por tanto hay que boicotear los Oscars. Y dices tú, ¿realmente necesitamos que Will Smith aparezca nominado al Oscar para que pronto se generen estos problemas? Yo creo que el problema que debemos de, no sé, meditar, ¿no? Sí. Es este caso, por ejemplo, en México tenemos muchos problemas con la inclusión de género, ¿no? Aquí, sí. En México. En Estados Unidos es más como la inclusión de color, ¿no? Porque ya no podemos hablar de razas, porque entre los seres humanos no hay razas, es una especie nada más. Entonces, estas minorías se sienten agredidas por no participar, pues no te digo que todo el tiempo, pero constantemente. Sí, es por ejemplo, digamos que pues, sería el caso inverso, ¿no? Que El Renacido lo había dirigido John Madden y que hubiera sido el protagonista Chiwetel Ejiofor en lugar de Leonardo DiCaprio y Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y que Concussion lo hubiera hecho Alejandro González Iñárritu y no hubiera sido nominado al Oscar. O sea, los mexicanos nos íbamos a enojar porque no fue nominado González Iñárritu en lugar de John Madden. Oye, espera, falta que salga PETA quejándose porque el oso no fue nominado al Oscar. Sí, en serio. Oye, sí, cierto. El oso, el único que le puede ganar a Leonardo DiCaprio este año. Bueno, eso habrá que analizarlo después, ¿no? Pero el oso. Bueno, este año. Todavía no vemos su actuación del oso. Sí, vamos a hablar el próximo viernes, porque se va a estrenar El Renacido el próximo viernes y vamos a ver por fin al oso, ¿no? A ver si realmente hizo la actuación impecable, ¿no? Tema extendido por el oso. Así es. Otro de los temas, bueno, no sé si tengan ahí otro comentario respecto a esto de que se excluyeron a los afroamericanos de las nominaciones. Pues fíjate que yo creo que, o sea, en lugar que, o sea, entiendo que se quejan y que no están presentes y demás, pero yo lo veo al contrario, o sea, yo lo veo como ya no te estoy reservando un lugar en la silla nada más porque eres negro, o sea, te estoy comparando simplemente con una actuación normal como cualquier otro actor y desafortunadamente este año no hubo un papel con alguien de afroamericano. Entonces, yo lo veo más como que, oye, qué padre, ya soy considerado uno más y no a fuerzas me están reservando la sillita nada más porque estoy negrito, ¿no? Pero bueno. Además, pues, digo, la película más taquillada del año y casi la tercera más taquillada de la historia tiene un protagonista afroamericano, ya mejor que Star Wars, tiene ahí ese... Sí, o sea, ya con eso deberían contentarse, ¿no? De decir que ya hay una nueva estrella afroamericana, bueno, en este caso afroinglesa, que es Jumbo Gigan, ¿no? Que pues ahora sí, definitivamente ya logró pues ganarse el estrellato pues interpretando a este personaje de Finn, ¿no? Entonces, pero por favor, es un traidor. ¡Traidor! Súper traidor. Pero nos divirtió. Este tema fue algo que ya tomó otra dimensión a algo que ya no tendría importancia. Exactamente. Ahora, el segundo asunto es el de las nominaciones a mejor película animada. Yo no estoy contento. Yo sí estoy dispuesto a darle mi Oscar de Legos a Snoopy porque no fue nominada a mejor animación y curiosamente aparecen dos películas que se estrenaron apenas en Estados Unidos, siendo una del 2013 y otra del 2014, que son la de Boy and His World, que es una película brasileña, y la de When Marnie Was There, que es una película de Estudios Ghibli que se estrenó en el 2014 en Japón, y que incluso se estrenó en Japón antes que la película esa de la última película que hizo Hayao Miyazaki, llega después que la de Hayao Miyazaki, jalado precisamente por el hype de la película anterior, y es nominada al Oscar, y deja fuera a un Snoopy, deja fuera, bueno, no voy a lamentarme por Minions, porque realmente Minions merece más el Razzie, pero, híjole. Christian va a extrañar a los Minions, eso es seguro. Pero no sé, yo siento que ese criterio de aceptación ya como que se está convirtiendo en algo extremo, ¿no? Es como Paramount que se guardó el Principito para este año, ¿no? Y me pongo a pensar que Paramount va a hacer precisamente eso, ¿no? Lanzar el Principito este año en Estados Unidos porque la competencia con Pixar es mucho más leve que la de esta competición, ¿no? Sí, es justo lo que iba a decir, que iba a pasar el mismo caso con el Principito. Sí, pues de que se la van a guardar porque ya encontraron que Intensamente es la gran favorita de este año. O sea, no solamente Shaun el Cordero le podría ganar, pero ya sería pues muy difícil que se voltee la tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es Pixar, porque es Disney y porque es una gran película, ¿no? Y Shaun el Cordero, pues sí, es una gran película, pero tiene esa pequeña desventaja, ¿no? No es Disney, no es Pixar. Entonces... como que de pronto sientes que las otras dos películas fueron nominadas más por el mérito de que pues, por el buen trabajo que hicieron y pero pues ese criterio de aceptación de se tiene que estrenar en Estados Unidos en el 2015 sin importar el año en que se haya hecho, pues oye, pues puedes estrenar una película animada mexicana de buena calidad que no se haya estrenado aún y le puede ganar el Oscar del próximo año, ¿no? Este Oscar ya está cantado, ¿no? Está cantadísimo. Sí. Yo creo que sí lo va a ganar Intensamente. La última película de Miyazaki, pues la de Se Levanta el Viento, ¿no? Que salió el año pasado, el 2014, y casi al mismo tiempo también salió When Marnie Was There, que esa se estrenó hasta el 2015 en Estados Unidos. Entonces sí, vaya desorden que traen con las películas, ¿no? De hecho, Medina me lo puede decir, When Marnie Was There salió antes que la de Se Levanta el Viento, ¿no? Y entonces dices, ¡ah, qué pex!, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario respecto a esto de las animaciones. No. El otro tema, pues es inevitable decirlo, Mad Max. Rompió un récord que tenía Batman el Caballero de la Noche, que tenía 8 nominaciones al Oscar. Mad Max logra 10 nominaciones y es la primera película de acción, o sea, centrada realmente en acción. No es como Gladiador, que es un drama con acción, en tener más nominaciones para una película, ¿no? Además de que va a competir en las 7 categorías técnicas con El Renacido Y también y pues la verdad es que sí, se ve que va a ser una gran competencia entre estas dos películas por ver quién se queda con las categorías técnicas, ¿no? Porque está muy dura la competencia entre estas dos películas. Pero es que esta película, ¿no?, es prácticamente super épica, por donde la quieras ver. Es el regreso de Max Rakatansky. Y yo lamento que no le hayan dado a Imperator Furiosa su oportunidad. No es justo. Sí, igual nos dejó uno de los mejores villanos del año. Sí, mira, hay unas categorías en donde yo sí siento que va a andar ganando con facilidad. Efectos visuales, digo, la verdad es de que sí va a ser una categoría en donde vamos a discutirlo con más calma la próxima semana, pero pues, digo, la competencia es El Renacido, es Star Wars, que pues, digo, no hay que negarlo, Star Wars tuvo muy buenos efectos. Ex Machina, que pues, yo creo que esta película, pues sí, fue muy ninguneada por los distribuidores y la verdad es que sí merecía la oportunidad de haber estado en el cine. Pero también los efectos que aplicaron con Alicia Vikander son formidables, ¿no? Sí, y esa suena a que le van a dar el Oscar de Lego. Y la otra película que... Misión Rescate, ¿no? Que también, otra película que cuyos efectos visuales son formidables, ¿no? Misión Entonces, Rescate, el musical. Pues sí se ve que va a ser una competencia muy, muy dura entre Misión Rescate, El Renacido y Mad Max por la mayor parte de las categorías técnicas: sonido, edición de sonido, efectos visuales, diseño de producción, maquillaje y peinados y vestuario, ¿no? Que son las categorías en donde yo siento que maquillaje, Mad Max podría andar. Ahí gana maquillaje, definitivamente. ¡Sean mis testigos! ¡Atestíguame, cuate! Y sabes que también lo que está padre es que, pues, no son películas con exageración de CGI, o sea, que se van a ganar premio porque en verdad se la rifaron, ¿no? Tanto Star Wars como Mad Max, que son efectos prácticos, entonces, oye, y se ven hermosos, entonces, qué fregón, ¿no? Sí, aunque pues ahora sí que la desventaja de Star Wars es de que si bien los efectos prácticos se ven formidables y todo, como que de pronto dices, es que esto ya lo vi en la trilogía original y dices, en el caso de Mad Max hay cosas que nunca habíamos visto, ¿no? Sí. Y dices tú, hijo, o sea, aquí sí es donde sí se la rifaron los que hicieron los efectos visuales. Es que es una reinvención de toda la historia de Mad Max. Así es. Y también pues también la cuestión de la edición y la fotografía, ¿no? Aunque en la fotografía sí va a estar difícil que Mad Max gane porque Lubezki es un genio. La verdad es de que lo que vamos a ver en El Renacido, se ve impresionante el trabajo de fotografía, algo que complicó mucho la producción, que la hizo muy costosa. De hecho, la producción más cara que ha hecho Alejandro González Iñárritu, $250 millones, algunos que casi se mueren de hipotermia, otros que casi se vuelven locos con el frío, y que realmente pues es el trabajo más difícil que ha hecho González Iñárritu, ¿no? Dicen que medio se le congeló el cerebro a ¿cómo se llama? ¿Tom Hardy? Leonardo DiCaprio. Por eso, cuando hicieron la presentación de los Globos de Oro, no se dio cuenta de que iba a pasar esta chica. Lady Gaga, sí. Pues todavía estaba preguntando por Rose, ahí por el frío. Que si todavía está bien la tabla. Sí, es que también se tuvo que pelear por la otra parte de la tabla con el oso, ¿no? Y tú sabes. Ajá. Eso fue una pelea muy dura, ¿no? Bueno. Otro detalle, pues ahora sí que, pues en el caso del Renacido, pues ahora sí destaca mucho, pues ahora sí las banderitas mexicanas, ¿no? González Iñárritu, que pues logra su tercera nominación a Mejor Director, segunda de manera consecutiva. Iñárritu, sí. Y también pues como productor, así nominado a Mejor Película, en donde ahora sí no pudo ser nominado fue en guión, creo que se quedó fuera en la categoría de guión. Pero pues ahora sí, con los suficientes argumentos para hacer que nuevamente se enoje el gobierno mexicano si gana un premio, y se enoje Donald Trump si gana también un premio, ¿no? Porque pues si gana, va a decirle algo al gobierno en el discurso de aceptación, no lo duden, y Donald Trump se va a encabronar porque ganó un mexicano, ¿no? Y ya saben que Donald Trump pues nos está agarrando de banderita para querer ser presidente de los Estados Unidos. Total, ¿no? Que no es monedita de oro, ¿no? Sí. Y en el caso de Lubezki, que... Híjoles, pues es el director mexicano con más nominaciones al Oscar, creo que pues de hecho, pues, y que pues imagínense ganar el tercero en fotografía, híjoles, yo creo que hasta se van a preguntar, sí. Yo creo que ya Lubezki ya tiene asegurada la green card por el resto de su vida, ¿no? Pero seguramente va a decir, si no es con Iñárritu o es con Cuarón, no trabajo, ¿no? Bueno, quién sabe, a lo mejor le salta chamba del toro, ¿no? Uno nunca sabe. Pero el Chivo Lubezki, pues sí, cada película es una historia diferente, ¿no? O sea, en Gravedad la forma en que manejó, la forma en que se apoyó de los efectos visuales para hacer un gran trabajo fotográfico, ¿no? En Birdman, esas tomas que de pronto, esas tomas impresionantes, esa toma larga impresionante de la primera escena en donde dices, ya, con esto, dale su Oscar a Lubezki, ¿no? Y casi, casi, también le das mejor película y todo, ¿no? No, la iluminación fue perfecta, fue formidable. ¿Sí? ¿No vieron el documental de cómo se hizo la iluminación? Fue un trabajo titánico para un fotógrafo. Exactamente. Y pues ahora sí, esta película de El Renacido, donde se está hablando mucho de la fotografía y que lo vamos a revisar con más calma la próxima semana cuando hagamos el review de la película, porque pues imagínense aquí, pues él se apoyó más de la luz del día, cosa que hace aún más difícil una película, ¿no? Porque una cosa es iluminarte con lámparas, poner esas pantallas para que la luz se mueva, se dé cierta distribución, y otra cosa es apoyarse de la luz natural, sabiendo que te encandila, o te ilumina demasiado un lugar, o simplemente no hay luz y valió queso la producción, ¿no? Sí, la cantidad de tomas que se deben de hacer en ese determinado momento del día. Y no sé si ustedes tengan ahí algún otro detalle que se me ande pasando de las nominaciones que les haya llamado la atención. No, pues nada más esperar a que lleguen La Habitación y que llegue Brooklyn, porque yo no tengo ni idea, ¿no? Así es, y aparte El Renacido, ¿no? Que pues ya merito llega, ya en estos días ya nos va a llegar a... Este fin de semana ya nos va a llegar, y por supuesto ahí sí lo vamos a platicar. Yo creo que todo el mundo vamos a ir a ver esta película. Claro. Habrá que esperar a ver cuáles son los números musicales, habrá a ver si Chris Rock no se raja de ser el host de los Oscars presionado por Jada Pinkett Smith y por este director, ¿cómo se llama el director de Do the Right Things? Ah, se me fue el nombre. Pues el número musical ya lo tiene Misión Rescate apartado, eso sí. Sí, no lo dudo, ¿no? Misión Rescate el musical. Bueno, pues con esto cerramos nuestro tema y pues ya empezamos a cerrar nuestro podcast, pero no sin antes hablarles de los estrenos del próximo fin de semana. Tenemos ahora sí 7 películas. La primera, pues es... Así que yo creo que es inevitable verla. El Renacido. Producción de Alejandro González Iñárritu, que él dirige. Emmanuel Lubezki en las cámaras. Leonardo DiCaprio buscando el Oscar más probable de su carrera interpretando un cazador y vendedor de pieles que es atacado brutalmente por un oso y es abandonado por el resto de la expedición, además de matar a su hijo. Lo cual motiva al cazador a buscar la manera de buscar sobrevivir, volver a la civilización y buscar al responsable para vengarse. También tenemos Eisenstein en Guanajuato, una película del director británico Peter Greenaway, quien pues nos cuenta las vicisitudes del director ruso Sergei Eisenstein, quien viaja a México atraído por los diferentes temas que los mexicanos solemos manejar en nuestra cultura popular. Pero en Guanajuato explorará los rasgos que hay entre el sexo y la muerte mientras intenta filmar su fallida producción Que Viva México. Una producción que también la vamos a platicar la próxima semana, así que... Solamente les voy a decir una cosa, si no han visto una película de Peter Greenaway antes de ver esta, mejor procuren ver una película, porque si no, híjoles, se van a dar un sacón de onda impresionante. Ya se los platicaré con más detalle la próxima semana. El Profeta es una película que solamente se va a ver en la cadena Cinépolis, es una producción animada que incluso estuvo prenominada al Oscar, inspirada en la novela de Khalil Gibran. Una producción que pues está patrocinando Salma Hayek con las voces de Sandra Echeverría y Loreto Peralta. Es una adaptación del libro del profeta, porque es una historia donde un profeta llega a un pueblo oprimido y les dará lecciones de vida a una niña rebelde que vive en esa ciudad, ¿no? Entonces el profeta pues era una colección de relatos que el profeta les está haciendo preguntas a la gente del pueblo sobre la vida y él va pues empezando a dar pues sus propias impresiones, ¿no? También tenemos Mi Abuela, es una comedia con la veterana actriz Lily Tomlin, quien interpreta a una señora de la tercera edad quien decide buscar la manera de obtener dinero para su nieta que está embarazada y tratar de volver a unir los lazos rotos con ella y su madre. Sin embargo, esta señora también tiene sus propios detallitos, tiene una boca bastante suelta y una actitud bastante desenfadada que nos hará notar que ella puede ser más el problema que la solución. También tenemos Los Estafadores. Un grupo de jóvenes que se dedica a hacer estafas con tarjetas de crédito pronto conocerán la horma de su zarpato cuando intentan robarle a un mafioso, lo que los obliga a cometer un gran hurto que les permita pagar una enorme deuda que hay entre ellos y el mafioso. También tenemos la cinta española 8 apellidos catalanes, que es la secuela de 8 apellidos vascos, donde el personaje principal de la primera cinta ha roto su compromiso con la catalana con quien se iba a casar. No. Y de pronto... y de pronto se verá obligado a viajar a Barcelona para tratar de convencerla de que en realidad él la sigue amando, pero ella está a punto de casarse con un paisano suyo que busca hacerle creer a su abuela que será el primer matrimonio en una Cataluña independiente. No, qué triste, a mí me encantó esa película. Coño, coño. Lo que sí está garantizado es que no la van a doblar al español mexicano. Por favor. Por favor, no hagan eso, Dios. ¿Cómo es posible que hagan doblajes de español de España a español mexicano? No, es un pecado. También hay de español argentino a español mexicano. Oh my God. Sí. Y por último está Dragon Nest, el guerrero del amanecer. Ya lo hemos comentado la semana pasada que se iba a estrenar, que la pospusieron su estreno presente para evitar competir contra otras películas. Y pues nos cuenta las aventuras de un grupo de guerreros que deben evitar que un dragón negro intente destruir las tierras de Altara. Y creo que también se va a estrenar el americano, una película animada sobre una ave mexicana que busca a un superhéroe llamado el americano para poder salvar a su circo de unos opresores, que tiene las voces de ahí de Alex Sintek, y no me acuerdo quién va a ser el otro actor que está ahí apareciendo en el Star Talent, y que pues esta película pues es una producción mexicoamericana, pues ahí para que también den una checada si tienen niños y no pueden ver El Renacido porque sus niños se van a asustar con el oso o con Leonardo DiCaprio con la cara de angustiado que pone, ¿no? Bueno, pues estos son los estrenos del próximo fin de semana. Vamos a ver qué dice el público rapidísimo. Dice que pues a Medina no le va a llegar la película del Renacido. Y todo el mundo se queja del frío, igual mi Tlantecutli. Dice Medina que nevó en su país, que nevó en Japón. Acá no neva, pero qué frío está haciendo en Guadalajara también. Nos tocó de cero el domingo pasado. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Seguramente aquí el buen Benigno va a decir, ah, qué chillón, 0 grados, acá han de estar a -3 o -4. No llegamos a tanto, pero amanecemos como a 3 y sube a 35 en la tarde, entonces es un despapalle. Changos, eso sí es bipolaridad. Y bueno, pues es que para hacerle honor al lema, ¿no? Dicen que si no te gusta el clima de Monterrey, solamente espérate 5 minutos. Yo había escuchado que el clima de Monterrey es muy constante, siempre está del carajo. Andale. Digo, yo lo viví 2 años y medio y tiene mucha razón. Bueno, entonces pues comenzamos a despedirnos, Benigno, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Creo que ahí te vamos a tener muy pronto en los siguientes programas. Claro que sí, Naomi, pues gracias por la invitación, gracias a la gente que nos escucha y pues también Servifilms que nos sigue invitando, y si nos siguen invitando, uno sigue viniendo. Así es. Recuerden seguirlo, creo que su Twitter es Benigno Perramos. Benigno Perramos en Twitter, y pues no dejen de seguirlo para que sigan leyendo sus comentarios. Bueno, también tenemos que despedirnos del buen Emanuel. Muchísimas gracias como siempre. Oh, gracias, chicos. Espero que os haya gustado la reseña. Y pues también lo que platicamos de las cintas que están nominadas para los Oscars, y que aprovechen, véanlas. Y pues ya saben, también les estamos dando alternativas, ya que si las vieron todas o ya les terminaron de ver y quieren ahora sí que refrescar la cabecita un poco para cuando ya sean los premios, pues les estaremos dando recomendaciones. Así es, y también nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden mandarme sus comentarios a través de Twitter a el abuelo Kraken. Si tienen algún comentario en relación, por ejemplo, a las efemérides o a las reseñas, pues ahí déjenlos. Gracias. Bye. Y también pues despedirnos del buen Marco. Pues sí, gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinema 181. Pues esperemos que les haya gustado las reseñas. Pues igual nos escuchamos para mañana. Vamos a tener Reset Bowl número 3 y posterior a eso vamos a tener Chocolonche, y pues vamos a tratar muy buenos temas, muy buenas noticias. No se lo pierdan, porque vamos a traer una nota triste que nos tiene Traps, que no voy a dar spoilers, pero sí es muy triste para los videojugadores mexicanos. Así es. Sí, vamos a tener desde las 8:30 hasta las 11:30 de la noche 3 horas de podcast. Y bueno, partidas en dos, ¿no? Porque primero vamos a hablar de fútbol americano, después vamos a hablar de videojuegos. Así que no se pierdan a las 8:30 de la noche el Reset Bowl 3. Y si no están tan interesados en el americano, pues conéctense a las 10 de la noche, porque ahí va a estar el buen Choco, también el Ice, Doctor Gamer, Marco y yo, pues para el Chocolonche. También ayer tuvimos el flashback, ayer creo que hablaron de NBA Jam, ¡pum! ¡Chacalaca! Sí, este juegazo de básquetbol de Arcadias, creo que de eso hablaron ayer Kike, Sorcerer y el resto del equipo. Y también el jueves, pues también ahí a las 10:30 de la noche, pues tenemos el Push Start. Ya me di cuenta que sigue haciendo el arcole el podcast, así que siguen hay que seguirlo anunciando. Y pues creo que durante la semana, pues Cristian y Omar van a estar preparando su Lonche Geek, así que también no se lo vayan a perder, no lo dejen de descargar en cuanto lo liberen. Y claro, pues ya por favor, la próxima semana vamos a tener ahí el Cinemás, vamos a platicar del Escuadrón Suicida, cómo, qué nos pareció este tráiler que acaba de salir hace unos minutos. Y también, por si fuera poco, también ya salió el de La Mujer Maravilla. Las primeras imágenes de La Mujer Maravilla, el arte de Justice League, hay mucho que hablar también, del universo DC. También ya salió su primer avance, ya en poco tiempo vamos a tener la nota colgada para que que la chequen en la página. Así es. Y pues, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, que por cierto, ya se anunció que sí va a haber segunda temporada de Jessica... ¿Cómo se llama? Jones. Jessica Jones. Jessica Jones. Yeah. Sí, pero si sienta que La Mujer Maravilla no les atrae, pues ahí también está esta Jessica Jones para el Netflix. Bueno, pues vamos a despedirnos de la gente del chat. Pues ahí tenemos a Nelly 117, que ya ahí se le está proponiendo a Marco. también ahí tenemos al Dios Dinero, a Maverick 226, a mi clan Tecutli y también a M. Medina. A todos, muchísimas gracias por escucharnos. Ya ya cayó. Sí, ya cayó Nelly, le dijo, ya se le propuso Marco, aplausos. Ya tenemos la primera pareja del Cinemás. Ya salió el celoso. Ya salió el celoso. Sí, luego. Nada más falta el futuro también. Pero pues él siempre supo también que no iba a ser para él. Y bueno, en el lado del Mixler tenemos a buen Danilo J. Cervantes, a Giovanni Basulto, a Rafael Hidalgo Vega y a Daniel Valadez y a otras 8 personas que están ahí, que están ahí, nos están escuchando de manera anónima. No, Medina, ¿cómo crees que te ignoramos que porque estés a 10.000 kilómetros de distancia? Pero la bronca es de que pues sí es medio difícil de mandar flores y cosas por el estilo, está muy complicado y es muy caro. Te queremos, mamá. Que lo vean de esta forma, nada más lo ignoran las películas porque llegan como 2 o 3 meses después. Te queremos más que el sushi de camarón empanizado, créelo. Órale. Es más, de ser posible, nosotros te mandábamos tacos al pastor. Qué miedo. Sí, con todo y piña. Unas tortas santuario. Bueno. Bueno, pues antes de que empecemos a hablar de comida y que Medina nos termine cortando por seguir haciéndole recordar de la hermosa comida mexicana, pues vamos a empezar a despedir ya este programa. Recuerden que nuestras redes sociales es nuestro Twitter es @RSDMX, nuestro Facebook es reset.tv y ya estoy empezando a morir lenta y dolorosamente. Y nuestro canal de YouTube también es RSDMX, porque nos dijo Medina que vamos a morir lenta y dolorosamente y sí, diario lo hacemos. Cada día bueno, morimos un poquito. Recuerden que estamos en vivo a las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live y también nuestro canal de Mixler que es rcdmx y si no escucharon este podcast completo lo pueden descargar a través de nuestros canales de iVoox y iTunes que también es rcdmx. Bueno, pues esto fue el Cinemás 181, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter @trapsam y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.